buenas noches tengan todos ustedes, todos los que nos están acompañando en esta ocasión. Estamos en otra transmisión de estos palomazos, estas charlas que tenemos con realizadores, y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, un invitado muy especial, alguien que pues en este momento tiene bastantes nominaciones a lo que viene siendo la entrega de los Arieles, la entrega de los premios más importantes en lo que viene siendo la cinematografía nacional, la cinematografía mexicana, y es el mismísimo Rigoberto Pérez Cano, el cual al parecer se acaba de poner ahorita una pantalla en negro, pero confío en que esté allá. ¿Me escuchas, Rigoberto? Está, sí, se cayó, Dan. Ok, perfectísimo. Rigoberto, ¿qué tal? Alguien nos está comploteando, pero bueno, primero que nada, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy, muy, muy a gusto, muy contento de esta experiencia de estar contigo aquí hablando. No, hombre, la verdad es un verdadero gusto. En realidad, y yo lo mencionaba incluso en Twitter y en otras redes sociales cuando hablábamos de esto, yo estoy seguro que una de las películas más importantes mexicanas que yo he visto en tiempos recientes, ciertamente una de las mejores películas que he visto, que vi el año pasado en este caso y que se van a estrenar este año, es Carmín Tropical. Obviamente no es tu primera película, pero vamos a hablar acerca de otros trabajos que has hecho. Tú empezaste, si no me falla la memoria, más en una onda documental, ¿cierto? Es cierto, fíjate que yo deserté del CUEC en el segundo año, me puse a trabajar muchísimo haciendo audio, después me llamaron para asistir publicidad, lo cual nunca me gustó, para ser honesto, y finalmente encontré un trabajo bastante digno que me enseñó muchísimo, que era hacer documentales para la televisión. Trabajé mucho en el Canal 11 y el 22, y mi primer trabajo profesional, puedo decirlo, es un documental que se llama 15 en Sachila, que es un documental que filmé en el pueblo donde nacieron mis padres, donde yo nací, y es un documental en el cual me siento muy orgulloso de él, a pesar de su simpleza, de su sencillez, que son 52 minutos, pero como que este proyecto me enseñó más o menos por dónde quería ir en lo que refiere a la ficción. Exactamente, y es algo muy interesante debido al manejo, sobre todo en la zona en la que estás trabajando. Yo creo que es algo muy interesante. Yo mencionaba en el texto que en su momento publiqué acerca de Carmín, acerca de la sensibilidad que tú tienes, ya que curiosamente es fronteriza, y yo ahí digo tal vez como que de frontera a frontera, de lado a lado, también dentro de las mismas historias que manejas. ¿Tienes otro documental que se llama Tula Espejo del Cielo, si no me falla la memoria? Sí, Tula Espejo del Cielo es un proyecto que me lo encargaron, es un proyecto que tiene que ver con una investigación que hizo un escritor sobre la relación que existe en el sitio de Tula con el ciclo de Venus en el espacio, así te la pongo. Es un proyecto que me costó muchísimo trabajo finalizarlo, hubo muchísimos problemas técnicos y de producción, sin embargo es un proyecto que ahí está, que también es un documental que yo tengo un gusto al verlo, muy complicado, te debo confesar, sin embargo son dos proyectos que me formaron de alguna u otra manera, ¿no? Y, por ejemplo, ya el trabajo con el cual se te empezó a ubicar ahora sí que en otros lados, y yo confieso que es con el que empecé a saber acerca de ti, es precisamente Norteado. Voy a estar mostrando un poco de imágenes precisamente del tráiler que se puede encontrar en el mismo YouTube, y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de Norteado, de qué trata. Mira, es un proyecto que llega a mis manos. La verdad, debo de confesar que la historia no me gustaba, ese guión no me gustaba. Yo, al aceptar el proyecto, puse unas condiciones que, de entrada, tenía que ser un oaxaqueño y, sobre todo, tenía que tener el corte final yo y la escritura, sobre todo de lo que tenía que ver el guión en general. Al final, el productor aceptó mis condiciones y, bueno, creo que Norteado tuvo una fortuna muy grande de hacer una película muy sencilla, una película que habla sobre un tema que ya hasta cierto punto el espectador estaba un poco cansado, que es la migración. Sin embargo, siempre fue mi deseo tomar este pretexto, esta película de la migración, para contarla de otra manera. Yo siempre he dicho que lo que realmente importa en este momento en la cinematografía, igual estoy equivocado, es pensar en contar la misma historia, sea cual sea, pero de una forma diferente. Creo que ya está todo contado y ese fue el reto primordial que yo tuve para ser Norteado. Me parece que habla sobre el tema de la inmigración, me parece que habla sobre lo doloroso que resulta ser este viaje que emprenden los migrantes, no solamente mexicanos, sino centroamericanos. pero creo que lo interesante y lo importante para mí era tratar de ver un poquito más allá acerca de las relaciones humanas que se establecen en este viaje, ese amor que también puede surgir. Me interesaba mucho que los personajes tuvieran humor, que no fuera una tragedia dentro de la tragedia. Si algo detesto, y ahí le doy a todos los que hayan hecho una película de migración súper triste, pues es algo que ya conocemos. Sin embargo, era algo que yo quería y que, bueno, ahí está. Me parece que Norteado, en su camino que tuvo, que fue bastante fortuito en festivales fuera de México, recibió muchísimos reconocimientos. Y es una película que habla sobre el mismo tema. Sin embargo, creo que tiene una esperanza y, sobre todo, hay algo que particularmente tiene Norteado que no tiene las demás películas, que es la comedia, ¿no? Que es el humor y que eso es algo que creo que funciona muy bien dentro de la trama de Norteado. Exacto. Y, por ejemplo, nada más para mencionar algunos de los premios. Bueno, ahí viene, de hecho, ya una nominación. No, perdón. Se ganó precisamente el Ariel de Plata, ¿no? Por mejor edición. Así es. Y estuvo, tuvo varias nominaciones entre, bueno, ahora sí que viene siendo desde cinematografía, desde sonido, dirección de arte, varios, ahora sí que se puede decir que tenía muchos elementos que hicieran que fuera destacable. Ahorita que mencionaste, hay algo que me llama mucho la atención. Los que tal vez de repente tendemos a ir a cines, a festivales de cine, sabemos que de repente hay como que fórmulas, pues obviamente nosotros les llamamos festivaleras en manejo de la narrativa, pero también tenemos lo que son las temáticas que curiosamente no son tan repetitivas. Sin embargo, de repente nos llegan y decimos, bueno, otra película de, como ahorita las películas de superhéroes, que desde luego son la moda, y de repente la temática de la migración, hay películas muy buenas, hay cintas que saben tratarlo, sin embargo, parece que es un tema que en cierta medida se siente un poco cansado para el mexicano. Obviamente en el tratamiento que tú le das, mencionaste ya ahorita que tú le agregas parte precisamente de lo del humor. Que es algo que es refrescante, y tú mismo lo mencionaste ahorita, como que para hablar de películas de sufridos, bueno, tenemos telenovelas que se tratan completamente de historias sufridoras, tal vez se cansa un poco, pero por ejemplo, este tema de la migración, ¿a ti te llama la atención en cierta medida? Digo, he visto algunos vasos comunicantes, ya mencionamos en base a la zona en la que estás ubicado, y vamos a hablar más al respecto en Carmín Tropical, pero acerca del tema de la migración, ¿crees que hay más temas que se puedan explotar dentro de este mismo? Sí, yo creo que temas puede haber muchísimos. Sin embargo, me parece que el tratamiento en que le tiene uno que dar como escritor y director, yo creo que es ahí donde radica la originalidad del proyecto. Para mí era muy importante hacer un tema tan tratado. Es un tema que hablamos todo el tiempo sobre... en Oaxaca, en México, que lo leemos en los periódicos, que sabemos de personas que están saliendo a la frontera norte con la intención de encontrar un trabajo. Entonces era un tema que ya habíamos recurrido muchas veces, recurrimos muchísimo, incluso en las vivencias mismas. Sin embargo, creo que la idea y lo primordial del proyecto era tratar de contarla, insisto, de una manera diferente. Y en este sentido, pues bueno, Norteado tiene eso, ¿no? Que la contamos de una manera diferente. Yo incluso en la realización y en la escritura quería que los primeros minutos la gente pensara y dijera, uy, nos volvemos a sentar a una película más de migración, una película latinoamericana con planos largos, sin diálogos, que va a ser una tragedia terrible, lo cual no resulta. Eso fue mi apuesta, eso era lo que yo pretendía, porque a la mitad de la película, o un poquito antes de la mitad, aparecen estas dos chicas dentro de la trama y creo que todo cambia, cambia el ritmo de la película, hay humor, cambia muchísimas cosas, hay música. Eso era una cosa que yo pretendí desde el principio, porque lo que quería era que el espectador al sentarse al ver Norteado dijera, no puede ser, me senté en otra película más de migración, y era cosa de decir, no, aguanta tantito, son los primeros minutos, al minuto 18, 19, todo esto va a cambiar. Y yo creo que esa es la forma en cómo me interesaba contar una película de migración. Si me propusieran otra película de migración, yo creo que no la tomo, porque la verdad es un tema muy complicado, que hay que tener muchísimo cuidado en cómo tomarlo, y sobre todo no caer en este esquema que sobre todo los críticos y la gente que sabe de cine puede decir es una película festivalera o es una película que ya tiene una fórmula o que ya hay una receta para poder llegar a un festival. Yo creo que eso es una cosa que particularmente yo rechazo. Yo prefiero tratar de encontrar una línea narrativa, algo que yo quiera decir como director sin la necesidad de recurrir a una receta o sin la intención de decir va a funcionar en festivales. Qué bien que funcione en festivales, qué bien que la reciba la crítica, pero no es mi intención, ¿no? Prefiero irme por una línea propositiva, que creo que esa es una obligación que tiene que tener uno como escritor y como realizador, y estar en una idea de lo que significa crear, ¿no? Y no repetir esquemas o recetas o fórmulas que sabes que te van a funcionar. Exacto, es algo muy importante. Y a final de cuentas tiene que tener la voz propia del autor, no se debe delimitar. Si bien es un poco triste, particularmente con el cine mexicano, de que de repente, a final de cuentas es negocio, es un trabajo, y pues hay fórmulas dichas de esta manera que son más exitosas, ¿no? De repente por eso tenemos tantas comedias románticas, no solo nacionales, sino internacionales, porque es lo que a la gente le gusta ver. Y de repente los temas, que es lo que mencionábamos hace rato, pueden parecer no clichés, pero de repente podrían sentirse como repetitivos. Hay detalles que a mí me llamaban la atención, porque, por ejemplo, en México somos pero listísimos para criticar cuando no se nos toma en cuenta. Tenemos cuando en Estados Unidos se da una noticia acerca de problemas de migrantes, de maltrato a migrantes mexicanos, de repente pues nos alzamos en armas, ¿no? Y decimos que no nos tratan justamente. Sin embargo, de repente tendemos a ignorar lo que viene siendo lo que nosotros mismos hacemos a otras comunidades. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando he estado en Chiapas, bueno, cuando he estado en el sureste, ver de repente cuando hacen búsqueda de ahora sí que de compañeros sudamericanos que están de Belice, de Guatemala, que están cruzando por México, y los maltratos que se dan. Entonces, de repente, si tenemos un planteamiento de un migrante con otra personalidad, bueno, con otro tipo de identidad, que tú ya mismo mencionaste, vamos a poner un personaje oaxaqueño, eso como que le puede dar otro valor, otra perspectiva que no es la misma, por ejemplo, en mi caso, de un jalisciense, de alguien de Guanajuato, de alguien de Michoacán, que son zonas que también tienen un flujo muy marcado de migración. Entonces, de repente, veamos lo que hay en el resto del país. Y esto precisamente me da un poco la pauta para hablar acerca de Carmín Tropical, que es ahora sí que como que la razón principal por la que me interesa platicar contigo. Primero que nada, una felicitación. Estábamos revisando, obviamente, antes de esto, bueno, cuando se anunciaron lo que eran las nominaciones precisamente de la Academia, les estoy compartiendo aquí pantalla, tenemos los nominados al Ariel. Y dentro de esta magnífica lista, si nosotros nos ponemos a buscar el nombre de Carmín Tropical, bueno, de entrada aquí nos está dando 10 resultados de 10, para no hacerse las de emoción en que estamos como que buscando o no. En tu mismo Twitter mencionas las nominaciones que tiene Carmín Tropical, que son desde luego para ti en lo que viene siendo la dirección, en lo que viene siendo el guión, desde luego la película. También tenemos las nominaciones de coactuación masculina para Luis Alberti, para edición para Miguel, no voy a pronunciar bien su apellido, perdón, para Miguel nada más. Fotografía con Alejandro Cantú, maquillaje Maripaz Robles, música original Luca Ortega, sonido Pablo Tames y Rui García, y vestuario Laura García de la Mora. Muchas felicidades. En realidad yo creo que estas nominaciones son más que merecidas y reflejan el trabajo tan cuidado que tiene esta película. Y nuevamente, en realidad me da muchísimo, muchísimo gusto que tenga este reconocimiento por parte de la Academia. Y pues esperemos que se refleje en triunfos y pues que esto ayude cuando salga a cartelera a que tenga mayor difusión. Muchas gracias, Dan. Fíjate que yo estoy muy contento. Tiene las mismas nominaciones que tuvo en su momento Norteado. Entonces, sin embargo, en el Norteado no me nominaron. Ese es un reclamo que le tengo a la Academia. No me nominaron como mejor director. Ahora sí aparecí como mejor director y agradezco profundamente. Insisto, creo que lo lindo es poder celebrar con los amigos con los que hicimos la película, con otros amigos, con grandísimos directores, con grandísimas pelis, porque hay varias pelis ahí que particularmente me gustaron mucho. Y eso ya, pues, me parece que ya es como un honor, como un premio, ¿no? Vamos a ver cuáles son los resultados al final de la ceremonia y bueno, la película sigue su camino, está recibiendo buenas críticas, está recibiendo estas nominaciones, ganó Morelia, esperamos que tenga una salida bastante fortuita en festivales internacionales, pero sobre todo que creo es lo más importante y que creo que es donde me gustaría yo ser bastante enfático, que es en el sentido de que una película tiene que comunicar, que una película tiene que llegar al corazón de un ser humano, de un público, no es una película, o no pretendo hacer una película que solamente se vea en festivales y no comulgue con las personas, que sea una película que solamente la aplauda o una crítica especializada y no pueda ver la gente de mi pueblo o gente de México. Creo que para mí es muy importante que las películas puedan tener un diálogo directo con el público. Y entonces, si las nominaciones y los premios que vaya a recibir puede permitir que el público se acerque, pues yo encantado de la vida. Sí, y tiene una de las cosas que yo creo que encontré, los que la vimos, bueno, ahorita vamos a hablar más a detalle de eso, pero vamos a mencionar acerca de trate, de qué trata. Voy a compartir un poco imagen del tráiler. Antes que pasemos esto, quiero mandar un par de saludos al mismo Alejandro Alemán, el Salón Rojo, que nos está viendo. Desde luego, la buena Rebe, a Rebeca Jiménez, que nos está viendo y también nos está promoviendo ahí redes sociales. Y bueno, lo que estamos viendo en este momento es precisamente lo que es parte del tráiler de Carmín Tropical. Es una historia que yo encontré fascinante en su manejo, porque de entrada está manejando, o sea, no es un drama así nada más cortavena, sino que tiene su manejo en forma de thriller. ¿Y de qué trata Carmín Tropical? ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de esto, Rigoberto? Mira, Carmín Tropical trata sobre Mabel, un travesti, un mushe, como le conocen en Juchitán, que regresa a su pueblo con la intención de investigar el crimen de su amiga Daniela. Mientras lo investiga, básicamente nos vamos enterando de la vida misma de Mabel con Daniela y vamos tratando de encontrar el hilo conductor que le lleve a Mabel a encontrar al asesino. Paralelamente, vamos sabiendo qué es lo que sucedió entre Daniela y Mabel, y vamos reconociendo el pasado de Mabel, pero creo que sobre todo lo interesante de todo es hablar sobre la apertura que existe en Juchitán, sobre la tolerancia que hay hacia las personas que se trasvisten, que lo cual me parece que es ejemplar, me parece que es bastante trascendental que haya una apertura en un pueblo tan pequeñito como Juchitán, en un lugar o en un país tan machista como es México. Eso que mencionas a mí me llama muchísimo la atención, porque si bien yo creo que algo refrescante, de repente en una sociedad en la cual tenemos que por obligación tender a lo que viene siendo la corrección política, en realidad no tenemos una apertura como la que quisiéramos presumir. Y sin embargo, aquí en un rincón, me atrevo a decir olvidado dentro de lo que es el país, encontramos que esto, aparte, este tipo de apertura viene no por corrección política, viene literalmente de ancestros, si no me falla la memoria, casi casi como costumbres prehispánicas, este tipo de aceptación. Y en la misma película te lo manejan de una manera muy sutil. O sea, el papel que tiene, por ejemplo, un mushe en la película, corrígeme por favor si me equivoco, tiene que ver también con ahora sí que con ayudar a lo que viene siendo la familia, ¿no? O sea, por ejemplo, si es el menor, bueno, te vamos a dar permiso, como que tengas esta libertad en cierta medida de tener otro manejo de identidad, que no, que te salgas del género, del cliché del género masculino, por decirlo. Sin embargo, pues también te vas a hacer cargo en parte de los papás, ¿no? De hecho, si no me falla la memoria, lo mencionan y nuevamente de una manera muy sutil, cuando tiene el hermano, donde están las entrevistas para la investigación de este caso, pues lo menciona, creo, ¿no? Sí, creo que es algo que me enseñó mucho el documental. Creo que la idea era tratar de hablar acerca de este microcosmos que existe en Juchitán sin llegar a ser didáctico, sin que se sintiera que estábamos viendo un documental, aunque quería yo también que tuviera como ciertos rasgos de ese realismo que te da el documental. Sin embargo, creo que nos evitamos caer sobre todo en el folclorismo, de estar en un paraíso como Juchitán, de caer en esa parte didáctica e informativa que creo que no debe de tener una película. Pero sobre todo creo que lo más complicado, y soy muy honesto, de que tuvo Carmín Tropical era hablar sobre este microcosmos y a la vez hablar sobre la investigación criminal, ¿no? Creo que ese fue el grandísimo problema que yo viví y que ahora ya me siento muy orgulloso porque ya salí y creo que salí bien librado de todo ese proceso. Sin embargo, fue muy complicado tratar de hablar sobre tolerancia, intolerancia y sobre todo estar tocando un tema que pues que el cine mexicano yo encuentro muy pocas referencias, que es el thriller y la investigación criminal, y un género que a mí particularmente me gusta y me está llamando mucho la atención, que es el género negro. Entonces creo que eso era lo más complicado, y sobre todo pues tratar de encontrar una balanza en todo eso hizo que me tardara muchísimo en la edición, hizo que me tardara muchísimo en acabar de escribir el guión, estar escribiendo durante el rodaje, estar editando, estar reeditando, regresar a filmar, tener otro final, que nos costó muchísimo trabajo, pero que toda la gente que estuvo finalmente dentro de la película, nos sentimos orgullosos del resultado que tiene hasta ahora. No, y verdaderamente yo creo que tiene, no lo vamos a quemar desde luego porque es parte del encanto. Yo creo que el mejor final en una película que he visto, no, y no es nada más película mexicana o película de tema, o sea, en una película en general, probablemente en los últimos 5 años es uno de los mejores que he visto. Los Muchas compañeros gracias. que la pudieron ver tanto en Morelia, yo desafortunadamente no la pude ver en Morelia, pero cuando la trajeron a la Cineteca Nacional como parte de lo mejor, pues, quedé encantado. Y es tanto Güeros como Carmín Tropical, para mí son dos películas que quiero muchísimo por el enorme talento que muestran. Y ahorita, por ejemplo, vía Twitter, yo creo que ese deseo de compartir la película, de verla más, se refleja porque, por ejemplo, Alejandro Alemán, a quien ya le habíamos mencionado ahorita, nos pregunta, oye, pues, ¿para cuándo es el estreno? Porque quieren ya verla, aunque él pone el comentario de que, bueno, pero que se esperen ahorita que pasen las películas de verano, porque esas no dan cabida a otra vez. ¿Hay alguna fecha o alguna temporada en la cual se planea ya el lanzamiento de Carmín Tropical? Primero, gracias por la pregunta. Ya varias personas nos han preguntado cuándo estrenamos. Ahorita lo que estamos haciendo es que Carmín encuentre una salida internacional, el cual ya tenemos varias invitaciones a varios festivales. Después de eso vamos a tener una estrategia de proyectarla en ciertos estados de la República, particularmente la provincia, y nosotros tenemos pensado que en el final del otoño ya estamos estrenando. Creemos que es una fecha ideal. Debo de confesar que yo regresé a editar hace un par de semanas unas escenas que me parecían que no me gustaban. Eso lo vi justo en el Festival de Cine Morelia, y eso fue lo que postergó muchísimas cosas. Yo regresé a editar porque soy un obsesivo, soy un loco que quiere que quede lo mejor la película. Entonces, pues asumí el costo, el trabajo. Sin embargo, ahora ya veo la copia, y veo la copia final, y veo la copia que a mí particularmente me gusta, ¿no? Fíjate que ahí ya me está dando por esos cambios, y siempre ocurre, a final de cuentas es un poco difícil despegarse de una obra, sobre todo cuando uno le echa tantas ganas, y siempre le va a encontrar uno detallitos, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que ocurren, y después pues viene el ciclo de vida, ya lo mencionaste ahorita, viene el ciclo festivalero, por decirlo de alguna manera, para crearle más ruido, y pues esperamos ansiosos. Yo con todo gusto vuelvo a verla, como está el meme con Fry de Futurama, Shut up and take my money, cállate y toma mi dinero, aquí está lo de los boletos, porque queremos volver a verla, y no soy el único. Pero bueno, hablando nuevamente acerca de Carmín, es un thriller, es una investigación. Hay algo que yo lo mencionaba en mi crítica, y bueno, pues aprovecho ahorita que te tenemos virtualmente a frente. Yo mencionaba en detalles técnicos, por ejemplo, Peter Jackson estuvo haciendo mucho hincapié en la promoción del high frame rate o de la alta frecuencia de cuadros dentro de sus películas del Hobbit. Platicando con otros compañeros, con Jet Loe, compañeros de producción, mencionábamos que si bien eso es algo que lo explotas a final de cuentas en televisión, en el cine, tal vez en proyección no tanto, es algo que le ayuda a dar realismo a lo que viene siendo la imagen. Y mencionábamos en el caso de Peter Jackson que era un error, porque una película que es más de fantasía, el mostrarte una imagen que debido a la calidad de imagen que es mayor que a la que cuenta tradicionalmente el cine o el video tradicional, pues hacía que le vieras los hilitos, ¿no? Los chones a la producción, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo cuando estaba viendo la primera parte, las primeras escenas con las entrevistas y cómo llega el personaje principal a hacer esta investigación en Carmín Tropical, no podía quitarme de mi cabeza el pensar, si estas secuencias se hubieran hecho con una mayor frecuencia de cuadros, de por sí todo se ve muy realista, es parte del gancho que tiene. Yo ahí alegaba, bueno, debido a la experiencia que tienes en el documental, que lo trasladaste de una manera muy buena lo que viene siendo esta ficción, y de repente me quedaba un poco la espinita de que, bueno, si este recurso técnico en realidad no le aporta nada, pero sí le puede agregar como que estas pequeñas, como la cerecita del pastel, si hubieran aplicado, creo que tal vez lo hubiera podido complementar. Sin embargo, bueno, nuevamente es como que capricho mío por el uso de tecnologías. Dentro de lo que hiciste en Carmín Tropical, ¿cómo fue el desarrollo de la producción a niveles técnicos? Me interesaría saber, por ejemplo, ¿cuánto se tardaron en la filmación? Y, por ejemplo, ahora sí, ¿qué tipo de cámaras estuvieron utilizando? Mira, nos tardamos 6 semanas y media. Es un proyecto que yo pensé que iba a ser mi ópera prima. Es un proyecto que venía arrastrando en la cabeza más o menos 8 o 10 años. Y por muchos motivos se vino abajo. Creo que para mi fortuna, puesto que Norteado me sirvió muchísimo como un entrenamiento para llegar finalmente a Carmín Tropical. Y sobre tu pregunta, nuestro propósito era ese. Siempre me gusta, y ahorita estoy muy interesado, tanto en Norteado como en Carmín Tropical, en el hecho de que la gente no sepa qué es lo que está viendo, que se cuestione si está viendo una ficción, que se cuestione si está viendo un documental. Y una de las estrategias que siempre tenía yo con Alejandro Cantú, tanto en Norteado como, y sobre todo más en Carmín Tropical, era pensar mucho dónde iba a estar la cámara si fuera un documental. Nunca adelantarse a las acciones, nunca adelantarse a los lugares donde el protagonista iba a llegar. Si algo no me gusta dentro de esta dinámica es entrar con la cámara a una habitación antes de que el protagónico entre. Y son ciertos puntos que particularmente a mí me gusta mucho trabajar y que soy muy obsesivo en ese sentido de decir qué estaría pasando si fuéramos un documental. Bueno, pues de entrada la cámara no puede venir al lado de un taxi o afuera de una ventana porque eso es imposible. Tendría que venir a un ladito del protagónico, a un ladito casi de perfil de donde viene el taxista y ciertos encuadres y ciertos emplazamientos de cámara que para mí son importantes puesto que eso le permite que el espectador se cuestione qué es lo que está viendo, que es algo que particularmente me interesa. Ahora estamos hablando de que quería yo que esa cámara se moviera como un documental, quería que tuviera ese brillo de alguna otra manera que tiene, pensando, insisto, en que el espectador no supiera lo que estaba viendo. Creo que entre todos los comentarios, como los tuyos, como lo de la gente, como las personas que han visto la película, creo que uno de los comentarios más fortuitos que he tenido es que ahora en marzo estuve platicando con el maestro Volker Schondorf y algo que me gustó porque él vio la película me dijo, creo que pasaron 40 minutos en que yo pensé que estaba viendo un documental. Que te lo diga un maestro de esa talla, pues es una cosa que dices, bueno, creo que no está mal. Seguramente esos 40 minutos fueron los que le gustaron, creo que la hora y media no le gustó, pero bueno, mencionó que no sabía que estaba viendo. Era algo que particularmente a mí me gusta. Creo que sí tienes razón, de repente se puede ver muy real, de repente se puede ver muy brilloso, de repente puede haber un movimiento ahí que te dice que hay alguien que está cargando la cámara y que incluso casi se está cansando, pero ese era el propósito, ¿no? Tratar de encontrar esa dinámica de realización que pareciera que es un documental, que pareciera que es un poquito el cinema verité, que pareciera que están hablando acerca de una entrevista, que son testimonios, ¿no? Y eso creo que es un valor agregado a la película misma, ¿no? Sin embargo, como norteado, me gusta que cambie el género dentro de la misma narración y empieza como un documental que al final se transforma en una ficción pura y sobre todo con un género que poco a poco va entrando, que es el género del thriller y la investigación criminal, ¿no? Que eso, insisto, creo que fue la parte más complicada, que saliéramos de toda esta parte de realismo, de documental y la gente poco a poco, muy sutilmente, que no fue de golpe, sintiera que ya estaba viendo una película que te dice, tienes que encontrar antes al asesino antes de que lo haga la protagónica o ya es demasiado tarde. Y eso, pues bueno, fue complicado. Exacto. Y ahorita que mencionas eso, bueno, ahorita es característico porque México, a nivel producción de cine, siempre se ha caracterizado por tener muy buenos documentalistas, lo cual en cierta medida es un poco triste porque desafortunadamente hay mucha producción en ese sentido con mucha calidad que desafortunadamente no llega a tener mucha difusión. A final de cuentas no es tan comercial y a menos que tengas un padrino como Cinépolis o alguien de ese tipo que quiera exhibir tu trabajo o que te apadrine o que te apedres Rulf o que te apadrine Televisa, es muy difícil que muestres este tipo de proyectos en la gran pantalla con gran difusión. Sin embargo, aquí estás haciendo, como ya mencionamos, un uso muy inteligente al hacer esta mezcla de géneros de una manera muy eficiente. Bueno, es lo que hemos estado mencionando. Y a final de cuentas se está explotando algo que me queda claro por lo que dices que es bastante complicado, la explotación de un thriller, el cual es un género que en contraposición al documental, al menos a nivel comercial, producido en México, es rarísimo. ¿Por qué quisiste manejar este género? ¿Ya tenías en mente que querías hacer un thriller o la historia conforme fue evolucionando fue hacia donde te llevó? Mira, desde hace muchos años, desde que era jovencito, siempre me atrajo mucho la novela negra, la novela clásica negra. Soy un ferviente fanático de la novela negra, lo cual no implica que pueda escribir novela negra. Es un género que me fascina, pero también es un género muy complicado, que tiene sus reglas y que lo puedes ver en muchísimas películas, lo puedes ver no solamente en la cinematografía mexicana, casi nadie toma el género negro, la investigación criminal, nadie toma el thriller, porque tiene unas complicaciones tremendas. Sin embargo, cuando encuentro el tema de Carmín Tropical, siendo yo de Oaxaca, lo que quería era contar esta historia, esta tolerancia, este microcosmos, sin caer en los documentales que ya había visto, ¿no? Que hablaban acerca de la mucha y que hablaban acerca de lo que felices se la pasan los transvestidos en Juchitán. Lo que quería era tratar de encontrar un punto más universal para que no solamente quedara en una película que hablara sobre homosexualismo e incluso se tachara de panfletaria. Yo creo que lo ideal para mí era hablar sobre la tolerancia, sobre lo importante que es este espacio como es Juchitán, pero sobre todo tratar de encontrar un lado en el cual cualquier persona, según su sexualidad, se pudiera sentir identificada, que en este caso es la muerte, y en el otro lado es la investigación criminal. Creo que era un punto importantísimo para decir, si lo hago muy bien, si lo llevo a cabo como estoy pensando, creo que va a ser un gancho bastante bueno y creo que va a permitir conocer ese microcosmos y a la vez tratar de saber quién es el asesino, ¿no? Y creo que fue siempre premeditado, siempre se pensó que fuera escrito de esa manera. Sin embargo, insisto, creo que las complicaciones de mezclar estos géneros me causó muchísimo trabajo, me llevó muchísimas horas de edición, muchísimo tiempo para escribir, muchísimos costos económicos, físicos, emocionales, para regresar a filmar cosas que nos faltaban. Sin embargo, la película ahí está. Yo creo que el tiempo dirá qué tan buena es o no. Me parece que si algo tiene Carmen Tropical es que no se parece a las demás películas de los que se han hecho sobre el mundo de Juchitán y los Muxes. Exacto. Y ahorita creo que ya lo mencioné, pero me interesa resaltarlo, porque ahorita que hablas acerca del manejo del género de los personajes, ya hablamos del género cinematográfico, pero de esta inclusión, de este respeto en cierta medida, es algo bastante interesante y que tiene que ver muchísimo con lo que viene siendo el desarrollo de la historia. Ok, tenemos un proceso de aceptación por los Muxes, que a final de cuentas, nuevamente lo menciono, es algo como que tradicional, esto viene de nivel prácticamente cultural. Sin embargo, el crimen que desencadena toda esta investigación es precisamente un crimen pasional. Esto lo vemos en los primeros 5 minutos, donde por el número de puñaladas que recibe la víctima, cuyo asesinato se quiere resolver, nos indican un odio terrible. Entonces nos muestra eso, dentro de toda esta inclusión, dentro de toda esta aceptación, está ese odio muy marcado o ese recelo en cierta medida. Entonces aquí tenemos que lidiar si fue algo muy personal o literalmente fue una onda como... pues vamos a chingarnos a ese pinche puto, perdón por el francés, pero que se puede reflejar de esa manera dentro de lo que viene siendo la historia. Nuevamente es algo que yo creo que se maneja de manera muy inteligente y sobre todo porque no se siente como una obra, como tú ya dijiste, didáctica o que te trate de concientizar acerca de la diversidad. Hablemos de una situación que le puede ocurrir a todas las personas. No, a mí no me importa el género que tenga que ser las personas, sus preferencias o lo que sea. Al final de cuentas es un caso de una persona que quiere resolver el asesinato o averiguar qué es lo que pasó con el asesinato de alguien muy cercano a él. Y sobre esto se está desarrollando. Nuevamente, yo creo que es uno de los grandes aciertos y que hacen que esta historia fluya de una manera muy, pero muy suave para el espectador. Perdón. Y también dentro de esto me interesa resaltar el trabajo tanto de caracterización como de los mismos actores, ya que tienen una transformación impresionante. Me acuerdo que cuando tuvimos lo que es la presentación precisamente en Cineteca, si no me falla la memoria, fue José Pesina precisamente, y estaba también ahí personal que trabajó con lo que es maquillaje. ¿Cómo fue la construcción de los personajes? Mira, contestando tu primera pregunta, siempre me investigué mucho sobre los crímenes hacia homosexuales, crímenes homofóbicos. Son particularmente muy violentos y sobre todo muy olvidados. Y esa era mi intención, tratar de hablar de qué tanta violencia puede existir en una persona que tiene otra apertura sexual, que se trasviste, que es capaz de aceptarse y poder decírselo a un mundo. No, me preocupaba mucho ese crimen, me preocupa muchísimo esos crímenes de odio. Para mí era muy importante tocar ese tema sin caer en una nota roja o caer en el morbo, lo cual podría haber sido muy sencillo, muy fácil. Siempre estuve cuidando mucho esos detalles. Sobre la caracterización y sobre todo encontrar a José Pesina fue muy complicado porque estamos hablando de casi 2 años de casting, buscando a transvestis, a mujeres reales, a chicos, actores, a no actores, pero sobre todo cuando vi a José con un rebozo en la cabeza, porque así fue el casting, me di cuenta perfectamente que ese era el personaje que yo necesitaba. Y sobre todo me convenció cuando le pregunté si sabía cantar, e inmediatamente me dijo, sí, me sé una canción, nada más que me la sé en portugués. Entonces cantó en portugués y yo dije, bueno, ya, es esta el protagónico. En ese momento estaba la chica de maquillaje, Maripaz Robles. Me dijo, Rigo, es muy sencillo, hay que depilar, hay que poner algunos brillitos y estamos del otro lado. Yo cuando la vi y cuando vimos el trabajo de José transformado en el personaje de Mabel, quedamos todos sorprendidos, el fotógrafo, producción, quedamos muy contentos, muy sorprendidos de lo que era. Y sobre todo algo que siempre menciono como un chiste, algo gracioso, es que Mabel es una mezcla entre Rita Hayworth y María Félix. Oye, qué buen puntaje. Y sí, ahora que lo dices en retrospectiva, sí, o sea, efectivamente. Bueno, ya hablamos acerca de esto de la caracterización, como mencionábamos. El trabajo de cámara, bueno, desde luego también el trabajo de cámara que se está haciendo y de edición. Tú estuviste muy cercano, por lo que ya nos mencionaste, fue un trabajo de edición y a veces lo ubico como de escritura en el sentido de que no hay nada escrito, sino que tenemos lo reescrito. En este caso sería precisamente en el proceso de la edición. Te tardaste bastante tiempo en lo que es la edición, por lo que entiendo, ¿verdad? Mira, me tardé muchísimo en escribir. Es un guión que yo escribí, que es un trabajo que me costó muchísimo trabajo, muchísimo. Sin embargo, algo que debo de aceptar es que el guión final se escribió a 6 manos. Y lo digo porque estoy hablando de Miguel Esferfinger, quien es el editor, y Gil González Penilla, que también estuvo en una parte final de la edición, y un servidor. Creo que a través del trabajo de muchísimo tiempo, estamos hablando casi de 1 año y medio de edición, pudimos finalizar la película. O sea, creo que el proceso fue muy largo, muy desgastante. Sin embargo, creo que la edición tiene un mérito propio, que es la construcción muy fina, un bordado muy sutil para construir y para llevar al espectador de este documental a este proceso de llegar a una película de thriller, una película de suspenso y sobre todo que el espectador sepa que estuvo viendo al asesino todo el tiempo sin hacerlo pensar que es una trampa o que es un recurso sencillo. Creo que para llegar a ese final, que no lo vamos a decir, nos costó muchísimo trabajo, y en el cual cada vez que lo veo yo digo, creo que sí nos quedó muy bien y estamos muy contentos con ese final. No, y nuevamente, desde el principio, creo que es de lo primero que mencionamos, y es lo primero que mencionamos los que hemos visto la película, que termina la película y te quedas con una actitud de no inventes, o sea, te sientes usado, pero exacto, te sientes usado, pero no te sientes sucio, o sea, es así como que, O sea, es como que creo que es lo fundamental de la novela negra, o sea, sentirte que no fuiste defraudado, que no has sido engañado, que siempre te dijeron, ahí está, pon atención nada más, y cuando menos sientes, dices, no puede ser, de veras, y sí, esa es creo que la virtud de la película, y creo que eso es algo que nos costó mucho trabajo, pero sobre todo creo que es una regla fundamental del género negro, ¿no? Exactamente. Bueno, ya hablamos ahorita de Carmín Tropical, y ya hablamos ahorita que lo que se sigue con respecto a esa película, nos queda claro que ahorita hay que cazarla en los festivales donde sea pertinente, y esperamos desde luego su estreno de manera ansiosa. Nosotros ansiosos, no la película ansiosa. Ahora bien, estás trabajando, platicamos fuera de línea, en otro proyecto. ¿Vas a continuar con lo que viene siendo el thriller? ¿Vas a seguir en la ficción? ¿Te pasas a documental? ¿Algo que nos puedas adelantar? Sí, yo, como lo dije desde el principio, después de haber filmado 2 documentales, me interesó mucho saber que iba a ser una trilogía oaxaqueña. Ya estoy en la escritura de mi siguiente largometraje, que solamente te puedo decir que lleva por título La Vereda del Chivo. Creo que aprendí de Norteado en visitar muchísimos festivales. Creo que ya me pasó toda esa festitis y ahora ya dejo que la película marche por sí sola. Estoy hablando de Carmín Tropical. Lo que me interesa ahorita realmente es la escritura del guión de La Vereda del Chivo. Yo ya estoy como muy, muy inmiscuido en lo que refiere la escritura. Al final creo que tiene algo de género negro, no muy desarrollado como lo tiene Carmín Tropical, pero a la par ya también estoy escribiendo otro guión que sí es plenamente género negro de época. Es algo que me está llamando y que me preocupa mucho porque es un género muy complicado. Sin embargo, creo que me gustaría seguir explorándolo y trabajando a la par, poder escribir sobre películas comunes y corrientes, pero sobre todo también hablar sobre el thriller y el suspenso y el género negro que tanto me atrae en este momento y me trae desde hace muchos años. Entonces, a la par, estoy escribiendo una película que se desarrolla en Oaxaca, entre Oaxaca y Puebla, y a la par estoy escribiendo una película sobre la investigación de un crimen. Órale, ahora sí que nosotros pues estaremos allá al pendientes. Sabemos que desafortunadamente los procesos de producción son largos y los procesos de repente ya para la finalización o distribución de una cinta son todavía más largos, especialmente en México. Si no me falla la memoria, entre Norteado y Carmín Tropical fueron creo que 5 años más o menos de distancia, y eso que todavía no hablamos de la... Exacto, o sea, medio lustro. Entonces estaremos esperando, ojalá y antes del 2019, tu siguiente proyecto. Si no, pues lo veremos como en el 2022, ¿no? Sí, no, basados en estadísticas, sí, cuelga un poco. Exactamente, por ahí, ¿no? Una duda, y aprovechando esto, bueno, a final de cuentas, de repente a un cineasta se le puede ubicar más que nada por una película, aunque haga otro tipo de trabajos. Desde luego tú tienes toda la experiencia de televisión, la experiencia documental. ¿Te llamaría la atención hacer televisión? Pero obviamente no telenovela, digo, no la desprecio, pero creo que tal vez no se prestaría, pero tal vez alguna serie de televisión, supongamos un True Detectives versión mexicana, por hablar de este mismo género. Sí, fíjate que sí, incluso con un amigo escritor que también está muy vinculado con la novela negra, hemos estado tratando de desarrollar un proyecto sobre un investigador criminal. No me atrevo a pensar que pudiera dirigir una serie, sin embargo, me llama la atención. Creo que tampoco es desdeñar un espacio, una ventana como la televisión, sobre todo si es una televisión que valga la pena, ¿no? Sobre todo si es una televisión que te ponga en un sitio especial como espectador. Creo que si existen esos puntos, esas aristas para poder desarrollar una serie, encantado de la vida, ¿no? Y estoy también como abierto a la posibilidad. Sin embargo, y debo confesarlo, lo que más me gusta pues es hacer una película, ¿no? Así sean procesos tan largos, que espero no suceda con mi siguiente proyecto. Sin embargo, no estoy cerrado, ¿no? Debo confesar que sí me gustaría poder seguir desarrollando el género negro, me gustaría seguir hablando sobre crímenes y sobre todo como los estoy tratando ahorita con Carmín Tropical, ¿no? Creo que es un género que me fascina, es un género que hay muy pocos autores, realizadores, bueno, excepcionalmente hablando de genios como Woody Allen o Billy Wilder, que pueden hacer una comedia, como pueden hacer una película de género negro con la mano en la cintura, pues son directores a los que yo particularmente respeto mucho. Sin embargo, a mí el género negro me está llamando muchísimo la atención. Igual en un año me olvido de él y ya, no lo creo. Sin embargo, pues mi misión ahorita es seguir escribiendo a la par estos dos guiones que tengo pensados y pues seguir pensando en seguir filmando con la intención de siempre de hacer una buena película, ¿no? Exacto. Y bueno, a final de cuentas, como tú mencionas, es como que más tu elemento lo que sería el desarrollo de este tipo de proyectos. En caso de que la gente quiera saber más acerca de ti, voy a compartirles ahorita nuevamente mi campaña. Les recomiendo que le echen un ojo precisamente a oaxacacine.com. Es un proyecto en el cual tú ahí estás más que nada, pues ahora sí que a la cabeza, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de Oaxaca Cine? Mire, es un proyecto que nació justo en la presentación de Norteado que tuvimos en el 2010. Es un proyecto en el cual me siento muy orgulloso. Es un proyecto que lleva bajo la dirección mi querida amiga Isabel Rojas, y lo fundamos Isabel Rojas, Guillermo Quijas, que también es un gran amigo, director de la editorial Almadía, y un servidor. Y nuestro interés radicaba en ver qué sucedía si nosotros llevábamos buen cine al centro de la ciudad de Oaxaca. Hasta ahorita en los 3 años y en las temporadas que tenemos, que son entre 5 y 7 días más o menos, ya rebasamos los 50,000 espectadores, lo cual nos llena de un orgullo y sobre todo nos crea una sorpresa muy grande y muy satisfactoria al pensar que a los oaxaqueños les gusta ver buena cinematografía. Entonces, es un proyecto que venimos desarrollando. Insisto, la dirección está a cargo de Isabel Rojas. Sin embargo, bueno, yo mi tiempo lo divido en la mañana todo lo que pueda dar a Oaxaca Cine y en la tarde pues escribir los guiones que tengo ahorita sobre la mesa, pero es un proyecto que sigue creciendo, es un proyecto que lo venimos desarrollando, es un proyecto que tiene como meta final la creación de la Cineteca del Estado. Es algo que vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra capacidad, porque creemos que los oaxaqueños estamos listos para tener un espacio que pueda tener funciones de cine desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entonces, viendo cómo está funcionando el público, viendo cómo está llegando la gente al Teatro Macedonio Alcalá, que es nuestra maravillosa sede, nos da una satisfacción muy grande poder pensar y seguir trabajando. Vienen meses muy, muy buenos con proyectos y programaciones increíbles. El próximo mes hacemos una retrospectiva de Agnès Varda, que me parece una cineasta francesa increíble, y en noviembre tenemos nuestro cuarto aniversario, que ya lo estamos gestando, con películas que, bueno, creemos que van a tener una fuerza tremenda dentro de lo que refiere el público en Oaxaca. Exacto, es un proyecto muy interesante en lo que se refiere a esto de promoción. Ahorita revisando, veo nombres conocidos. Bueno, como tú mencionaste, surge y arranca precisamente con la presentación de Norteado, pero ahorita viendo nombres, pues también está cuates como Bruno Varela, a quien le mando un saludo si nos está viendo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en un taller que tomamos, yo creo que hace como 10 años, acerca de producción barata por allá por el sureste. Y desde luego yo les recomiendo, si están en la zona, que le echen un ojo. Incluye también lo que viene siendo la cartelera. Precisamente acerca de los distintos programas que tienen. Ah, mira, aquí hay uno que de otra película, Los Reyes del Pueblo, que no existe. Ya tuvimos la oportunidad de hablar precisamente con Betsabe García, una chica muy talentosa con un documental muy interesante. Y bueno, aquí ustedes van a poder seguir acerca de este proyecto en oaxacacine.com. En caso de que quieran saber más acerca de Rigoberto, es muy fácil en twitter.com. Ahí afortunadamente nos estamos poniendo todos en contacto. Pueden seguirlo en twitter.com/rperezcano. Por cierto, no te pareces mucho el de la foto, ¿eh? Es una foto muy vista, ¿verdad? Ese avatar me encanta, la verdad. Es que me siento muy orgulloso con ese peinado que tengo ahí, esa nave espacial que me imagino que la está manejando este chango. Exactamente, eso es como que ahí tiene una especie de metatexto. Hay otra historia que tal vez podrías contar. Otra cosa mucho más fuerte. Sí. Que obvio no tiene nada que ver con Gravity ni nada, ¿no? Pero bueno, es una intención. No, me suena como que la historia oculta, ¿no? De los primeros lanzamientos, los simios que llegaron y todo eso. Soy fan, la verdad, soy muy, muy fan. Aprovechando también, aquí me voy a hacer yo un comercialote. En caso de que quieran saber. Ya publicamos hace algo de tiempo lo que viene siendo también la crítica y los comentarios de Carmín Tropical. Pueden verlas en el blog, en Churros y Palomitas, o si no, yo prefiero presumirles el quinto especial de cine mexicano, que cerramos la edición hace unos cuantos meses. Entre las películas que van a encontrar acá, luego, ahí al principio tenemos Carmín Tropical con los comentarios precisamente, y parte de algunos de los enlaces para saber más de la película, como su misma dirección de Twitter. También tienen algo de presencia en Facebook. Pero les recomiendo que sigan más tanto el proyecto de Oaxaca Cine como el mismo Twitter de Rigoberto, donde tendrán la información más actualizada. ¿Algo con lo que quieras que terminemos, Rigoberto? No, Dan, al contrario, muchas gracias. Como insisto, este tipo de espacios, este tipo de ventanitas le permiten vida a Carmín Tropical, a mi trabajo, y entonces no me queda más que agradecerte el espacio y, bueno, todas las preguntas que estableciste para que la gente sepa un poquito más de lo que es Carmín Tropical. Al contrario, nuevamente te agradecemos precisamente por aceptar esta invitación. Créeme que a mí me emocionó mucho cuando, así de buenas a primeras, te pregunto, oye, ¿tendrás chance? Y me dijiste, sí, de hecho he visto algunos de los videos que has hecho. Yo fue así para mí de... ¡Qué chido! Bueno, estoy en Oaxaca, entonces no hay mucho que hacer por acá. Entonces dije, claro que sí, pero no. No, honestamente sí me dio mucho gusto. He visto bastantes videos, algunos con Alejandro también ahí, que han estado entrevistando y cotorreando a algunos directores. Y me lo dijiste y dije, claro, ya los he visto. Cuando quieras, nos enlazamos. Pues nosotros nuevamente te agradecemos por tu presencia. Aquí le estaremos haciendo ruido conforme se vaya aproximando lo que viene siendo el estreno. Y desde luego estaremos ahí ansiosos, esperando que tengas ahora sí que el triunfo y el reconocimiento, tanto por los Arieles, por las 10 nominaciones que ya mencionamos, como por posteriores festivales en los cuales se esté presentando. Nuevamente, Carmín Tropical, yo creo que es una de las películas mejor realizadas, de las más importantes que ha tenido la cinematografía nacional, y yo creo que es la mejor película mexicana que puedan ver ustedes como público este año. Les recuerdo que a partir de mañana ya estarán los enlaces para que puedan descargar tanto en audio como en video esta charla que tuvimos. De cualquier manera, en YouTube sigue permanente todo esto. Por mi parte, yo ya me despido. Yo soy Dan Campos, y del otro lado de la línea tuvimos a Rigoberto. Muchísimas gracias, Rigoberto. No, al contrario, Dan. Un saludo y un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Nos estaremos viendo. Gracias a todos. Gracias. Chao.